Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase en modo burbuja entre una mañana de esta, así, caballero de día. Muy buenos días, Carlos Heller. Muy buenos días, Marcos Itadini. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Sí, me preocupa porque Magallanes ya no habla de madre. Para mí que la... No, sí, no creo. No. ¿Estás seguro, Marcos? Bueno, no, vamos, bueno, vamos, no, a indagar, sé. Vamos a investigar. Habría que investigar un poco. Tendríamos que haber ido, no sé. Bueno, no sé. Habría que investigar un poco. Bueno, nos hace reír, nos hace arrancar con una sonrisa Magallanes todos los días aquí en el pretérito. A ver, Asunción de Castillo en Perú. Asunción de, ¿sí?, Castillo en Perú. Frente al rey de España, Felipe VI, dijo: yo no voy a usar la casa de gobierno esta porque era la de Pizarro, que quede como Ministerio de las Culturas. La casa de gobierno. Claro que deprimirlo no lo deprimió. No lo angustió, no lo deprimió nada. Absolutamente. A mí me llamó mucho la atención esa decisión, esa fortaleza. Pero bueno, nada, una primera lectura, Carlos, tuya, de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo en Perú en realidad. Bueno, yo me... Pues es que me imprimí el discurso completo para leerlo despacio. Sí. Porque es un discurso muy abarcativo, muy interesante. Creo donde él plantea todo un plan de gobierno que podríamos resumirlo en primero los de abajo, es decir, nos vamos a ocupar de los que nadie se ocupó, de los pobres, nos vamos a ocupar de todos los pueblos originarios. Hizo una descripción que yo también, debo decir, aprendí de la diversidad de pueblos originarios de los que habló, que conviven, y las distintas culturas que eso, claro, que eso significa. Planteó los temas que ha planteado en campaña, la necesidad de una reforma constitucional, pero al mismo tiempo dejó claro que de ninguna manera eso se haría sin respetar lo que dicen las leyes. Mira, acá está, para que no crean que macaneo, acá está el discurso. Ahí lo tiene completo, el discurso. Que podemos repasarlo punto por punto. Lo tenía muy bien ordenado, porque desarrolló las acciones a desarrollar área por área, es decir, lo que hay que hacer en cada una de las áreas, cuáles son sus prioridades. Dijo que iba a respetar la propiedad privada, pero que al mismo tiempo tenía que ser dentro de los límites de que los monopolios y los grupos económicos no se aprovecharan de la gente, es decir, que había que ponerle límites y que para eso estaba el Estado. Bueno, creo que fue un buen discurso, donde quedó claro además las enormes dificultades que va a tener para llevar adelante su plan. Porque tiene un Congreso profundamente dividido en el que su espacio es minoritario, es decir, que la primer gran tarea será la de construir una mayoría que le permita avanzar y avanzar en la cantidad de cosas que plantea en esa reforma, que abarca lo financiero. Yo creo que no dejó temas sin tocar, es muy completo el discurso. La promoción de la inversión y una nueva forma de hacer proyecto en el Perú. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Después, capítulos, acciones a desarrollar en salud, en economía, golpe de inversión pública y generación de empleo temporal, activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitan darle mantenimiento o construir obras en todo el país con asignación de recursos, transferencia directa e inmediata, apoyo financiero a cada familia vulnerable, facilidades crediticias, medidas en materia de educación, presupuesto suficiente para la educación pública básica y superior que deberá ir mejorando progresivamente. No sé, todo un detalle ambicioso de un plan de gobierno que, como él dijo, pretende construir una sociedad a partir de otros valores. Todo un tema de la minería, viviendas, construcción y saneamiento, producción, agricultura y desarrollo rural. Mirá todos los capítulos que tiene: mujer y poblaciones vulnerables, ciencia y tecnología, Sí, creo que va a crear un ministerio de ciencia y tecnología. Sí, ¿no? Petro Perú. Explicó un tema que yo no domino, el tema de las rondas ciudadanas como una cuestión de seguridad. Planteó una cuestión que en general es lo que toman los medios, que los ninis van a tener que ir a hacer el servicio militar. Acá todo el discurso se reduce a eso. Sí, por eso digo, vos agarrás los diarios y dice Castillo planteó que los que no trabajan ni estudian van a tener que ir al servicio militar. Yo te mirá todo lo que estoy hablando, nuevo rol de las Fuerzas Armadas, todo un capítulo sobre cultura, lucha contra la corrupción, regulación de la publicidad estatal. Sí, eso es fuerte. La publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos, debe ser regulada de mejor manera. En ese sentido, estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público. Transporte y comunicaciones, comercio exterior y turismo, protección y desarrollo del medio ambiente, protección social, el tema de la asamblea constituyente. Respetaremos con energía lo que el pueblo decida, dijo, este es nuestro plan. El pueblo debe tener la seguridad de que no queremos hacer cambios por el simple deseo de hacerlos, sino que muchas de las disposiciones hoy vigentes solo benefician a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestras riquezas raudales. Estado debe tener libertad para promocionar, para vigilar y regular de acuerdo al interés de las mayorías. En fin, un amplio, interesante discurso y una convocatoria final a todos los peruanos a trabajar en esa línea y a construir los consensos necesarios. Ahí no parece ser muy neoliberal el discurso, no pareció estar teniendo neoliberalismo el discurso de no para nada. De cualquier manera, vuelvo a repetir, fue cuidadoso en que tampoco lo caratulen como que venía a llevar adelante la revolución socialista, es decir, habló de la propiedad privada, habló del respeto al funcionamiento del Congreso, habló de ponerle límites a la acción de los grupos concentrados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un diario, La Nueva Prensa, que dice arrancó el festín comunista. Sí, bueno. Lo dicen acá también, así que si fuera por eso. Pero me parece que hay algo que es interesante. Perú ha tenido una inestabilidad política muy fuerte en los últimos años, ¿no? Un cambio de presidentes constantes y con ninguno pudiendo sostenerse en el poder. La diferencia, Pedro Castillo llega condicionadísimo, obviamente. La diferencia es que me parece que llega con un apoyo en las calles que no había tenido ninguno de estos presidentes que tuvo que dejar el poder. Sí. Sí. Es así, tal cual. Una presencia, me parece, un apoyo más allá de Lima, ¿no? Más de la periferia, al centro, digamos. Es que él destaca en su discurso, ¿no? Justamente, pues, hay todo un... Él dice, esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Es difícil expresar el altísimo honor que esto significa para mí. Claro. Iba con su gorro campesino, ¿no? Iba con su gorro campesino. Eso de las rondas, cada una de esas cosas tiene un símbolo, significado, claro. ¿No? Eso de las rondas es de la época de Sendero Luminoso. Son formas de autoorganización campesina para evitar el saqueo de ganado. Por eso, y él plantea ahora ampliarlo a las ciudades e incorporar a la sociedad en su conjunto. Es una forma de organización popular armada. Las rondas eran armadas, es como para hacerse cargo, entre comillas, de la seguridad. Así que, bueno, prestar, digamos, atención allí, porque hay que ver cómo funciona, las cosas que van a decirle, si eso crece o se instrumenta de la manera en que uno se de pone. Cualquier manera, es muy cuidadoso. Mirá, vos fijate, dice, ¿no? A pesar de En los últimos 30 años se ha discutido mucho sobre las falencias del modelo económico implementado en los 90. A pesar de ello, ningún gobierno escuchó el malestar de las mayorías y así se rehusaron a realizar los cambios anhelados por la población. Pero la pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se le hacían al modelo no solo eran legítimas, eran válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ahora bien, ¿es cierto que estos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos, digo acá, con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas? No, no lo es. Sí es posible realizar estos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación. Y hacia eso apuntamos, porque queremos construir un país más próspero, también, pero también más justo. Un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuya de manera más equitativa entre todos los peruanos. Ese es el compromiso que hoy, 28 de julio, en nuestro bicentenario, asume nuestro gobierno. Nos urge la recuperación de empleos e ingresos de las familias, lo que exige una reactivación de la economía a fondo. Lamentablemente, durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento de que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas, obtenida con esfuerzo y en el marco de la legalidad, está garantizada por el Estado. Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas, o cuando las entidades financieras cobran hasta 200% por crédito consumo. Así, por ejemplo, el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionarle al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles con tasas de utilidad razonables que le permitan competir en este mercado con eficacia pero sin usura. No pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo de los menores ingresos, sea más estable y próspero. Que las grandes empresas no estafen al fisco mediante la evasión o la elusión tributaria. Que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad. No creo que ningún verdadero peruano pueda estar en contra de estos propósitos. Bueno, yo no me quiero anticipar, ¿no? Pero va a haber para debatir, quédate tranquilo. Qué golpe al Grupo de Lima, digo, ¿no? No me quiero anticipar, porque bueno, qué sé yo, hay que dejarlo andar al hombre, pero... El Grupo de Lima ya no existe. Me gusta eso. Hay párrafos del discurso que podrían ser suscriptos por Alberto Fernández, ¿no? Sí, claro. O por toda la región, buen día. Hay denominadores comunes, y hay otros que para entenderlo tenés que ver bien cuál es la realidad del país, de conocer Perú, más, Perú, ¿no? Claro. Pero no es casualidad, los denominadores comunes no son una casualidad. Son los desafíos de este momento de la historia para esta región, digamos, ¿no? Sí. La grieta, claro, la desigualdad, la pandemia... Sí, pero es probable que ellos tengan situaciones distintas que las nuestras, que la inflación en Perú no sea un problema. Es decir, no claro. Todo es igual y trasladable. Por eso él puede decir, no tenemos objetivo de meter control de cambio, porque probablemente Perú no necesite claro. Una política de administración de las divisas. ¿Qué sé yo? Eso requeriría saber más y para poder opinar qué quiere decir o qué lectura hay que hacer. Está bien, pero en trazo grueso, un Estado muy presente, regulando para desarmar la desigualdad. Sí, eso. Básicamente es eso. Más Estado. En otras palabras, más Estado. Sí, más Estado regulando, poniendo reglas y haciendo las cosas en función de los que están peor, de los más indefensos, digamos. La América morena se levanta. Ayer era el cumpleaños de Chávez. Justo estaba asumiendo. Ayer era el cumpleaños de Chávez, sí. Interesante también. Hubiera sido el cumpleaños de Chávez. Esas coincidencias. Vi una foto hermosa que subió Evo Morales de él con Chávez saludando. Ajá. Sí, como festejo. Sí. Bueno, ojalá. Como recuerdo, digamos, ¿no? Sí, como festejo. Relanzamiento de Patria Grande, ¿no? Lula en Brasil el año que viene, bueno, ya sí, la cosa se. Ahora, con una particularidad, digo, estaban Guillermo Lasso y estaba Sebastián Piñera. a mí no me parece menor que vuelva a haber este tipo de participaciones que van más allá de lo ideológico. Pero pasaba lo mismo en la etapa en la anterior. UNASUR, también estaba, ¿verdad? Piñera, sí. Que obviamente, cuando fue el intento de golpe de Estado en Ecuador, vino Piñera a la Argentina. Así me parece que es una buena señal también eso, ¿no? Que va más allá de la locura de intentona neoliberal que buscó quebrar todo eso. Sí, estaba Duque también, ¿no? Estaba Duque de Colombia. Claro, sí. Entre paréntesis, hoy vi una muy fuerte declaración de López Obrador pidiendo el levantamiento del bloqueo de Cuba. Medieval, dijo, que era una medida... Una medida medieval. Por eso digo, muy fuerte. López Obrador cada tanto tiene alguna definición que realmente conmueve un poco, ¿no? Patea el tablero, más allá del día a día y los conflictos, obviamente, de México. Recordar aquella vieja frase, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Claro. 3.500 kilómetros de frontera. ¿Te imaginas? Ahora, debe ser complicado. El eje Argentina-México, que fue una de las primeras cosas que ensayó Alberto, digamos, ¿no? Sí, claro. Ha funcionado como si se quiere estabilizador de ciertas cuestiones, una economía muy grande, la mexicana. Es cierto que quizá tiene menos predominancia que Brasil para nosotros, ¿no? Sí, mucho. Pero son como un eje progresista que no dice que sea todo a Washington, que tampoco, digamos, tiene un discurso antiimperialista clásico ni tradicional, pero que sí marca una autonomía, una voluntad de soberanía, ¿no? Eso es pero además, digo, tuvo efectos concretos, le salvó la vida a Evo Morales, qué sé yo, y a Álvaro García Linera, ¿no? Con la Argentina. Me refiero al eje, digo que el eje Argentina... Hablamos de eso no hace mucho, uh-huh. Uno puede presumir que antes de fin de año, bueno, en marzo del año que viene, porque el traspaso es en marzo del año que viene, en Chile habrá un gobierno de signo diferente que el actual. Uno puede presumir que hacia fines del año que viene habrá en Brasil un gobierno de un signo distinto que el actual. Y entonces uno puede también entusiasmarse con que esa unidad regional se fortalezca alrededor de cosas similares a los que intentó hacerse cuando se llevó adelante la UNASUR. Vamos a ver ahora, en el 2022, Alberto Fernández le corresponde asumir la presidencia de la CELAC, que está un poco adormecida y que supongo que él tendrá la intención de volver a darle vida, darle intensidad. Y con las experiencias de lo bien hecho y lo no tanto de la etapa anterior, ¿no? En el cual la región, algunos gobiernos podían tener esas sintonías. Y también algunos precios de las materias primas interesantes, ¿no? Por lo menos no desfavorables. Por lo menos no desfavorables. Ahí está Néstor. Gracias, Néstor. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? El dato ahí son los pronósticos, porque a veces el tema ese que hoy parece fenómeno podría ser que el año que viene sea negativo. En el último informe del Fondo Monetario habla de la persistencia de precios al alza. Ayer o anteayer hablamos de ese tema. Sí, ayer. Claro, que yo hablaba de... Otra vez eso agudizaba el problema de que nuestra gran ventaja no se nos convierta en un gran problema. Si uno no logra tener políticas de desenganche, de desacople de esos precios internacionales con los precios internos. Porque después la Argentina termina en una situación donde el 70% de su producto es para el mercado interno. Y entonces, como los que consumen no ganan esos sueldos en dólares o en euros, no pueden comprar esos productos. Y entonces tenemos el problema que se llama, hay una inflación que aleja la posibilidad de acceso a esos bienes y alimentos y demás a la población. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene nuestro gobierno, nuestra política, es encontrar mecanismos posibles de instrumentar ese desacople. Es decir, que no frustre la posibilidad de acceder a los mercados internacionales y aprovechar esta coyuntura de precios altísimos y al mismo tiempo no ponga contra la pared a la población que no puede pagar esos precios localmente. Aprovechando que lo tenemos a Néstor, Carlos, que recién sí. hablábamos de las rondas campesinas, lo que había sido, digo, porque lo anunció ayer Castillo que va a ser, sí. las va a impulsar. Néstor, ¿te parece que contemos un poco qué eran esas rondas o qué son? Yo no sé si se discontinuaron en el tiempo. Sí, a ver, tengo entendido, no sé si arrancaron, pero se hicieron muy famosas en las épocas de Sendero Luminoso y de, claro. y de algunos otros episodios de robos de ganados. Entonces los campesinos organizaban rondas, por eso ronderos, para cuidar el ganado. Pero después eso siguió porque, digamos, el robo de ganado es algo, no tiene que estar Sendero Luminoso, digo, para que eso pase, pasa en muchos lugares. Entonces fue una forma de organización campesina bastante ancestral, pero de solidaridad local, digamos, de cuidado de la producción que hacían, ¿no? Pero se recordó mucho lo de Sendero, porque en la época que empieza a crecer Castillo y lo acusan a él de ser un terrorista, él dice, no, que justamente él había sido un resistente de toda esa situación en términos del robo de ganados. Así que eran... Son rondas armadas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque el otro día también había que repasemos lo que dijo. Dale, súper documentado, viejo. A ver, hoy se trajo la Biblia. Y sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población. La Policía Nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal, pero eso no es suficiente. A pesar de los esfuerzos que se realizan en este campo, siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros, las agresiones a la integridad física de las personas y a sus vidas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existan estas e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes. Asignaremos un presupuesto para dotarlos de logística necesaria. Asimismo, promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en sus comunidades. Fortaleceremos la ley de rondas, incidiendo en su organización interna, respetando su autonomía. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Y agregó una frasecita: los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Que es solo eso, dijo el servicio militar, y acá es donde sí, se agarraron. Acá, ¿viste? Para... Le dieron, es lo que más destacaron, es increíble eso. Sí. Es el ahora, título, es título sí, eso. Sí, es título en todos lados. ¿Qué haces, Sandra? Buen día. Buen día, buen día. Ahora, me sonó a milicia popular armada, no sé, me sonó. Por lo menos se lo van a titular así en la CIP después. Lo de los ronderos esto. Es una forma de autoorganización popular, armada. Sí. Es que es eso, funcionan así. Va a ser algo, te lo van a tomar como eso. Vamos a ver, porque también dice que va a haber una ley, qué sé yo cuánto, y lo va a tener que tratar el Parlamento. Entonces vamos a ver cómo es. No, que vamos a hablar bastante en el programa de desarrollo. Todo sí, legal, claro. ¿No? Va a ser todo legal, supongo. Pero digo, me llamó la atención porque es una manera sui generis, ¿no?, que han tenido allí para resolver esas cuestiones. Por eso también hay que conocer todo cómo es la realidad, la forma de vivir. El entramado de cada país, claro. No se puede hacer una traslación directa a lo que significaría acá. Claro. Así es. Claro. Pero bueno, lo que sí coincidíamos es que el discurso no era neoliberal. Ya decimos. Y acordémonos de la línea blanca del racismo, porque hay mucha mirada... Argentina, lo vi ayer en mi propio muro, que está bastante depuradito, como te imaginarás, porque yo soy la reina del bloqueo, que yo subí algo. La reina del bloqueo, qué bueno. Sí, no sabes la gente que me entra el muro. Y realmente me llamaba la atención la resistencia a algo diferente, como es Castillo, porque proviene de una cultura diferente. Total. Sí. Sí, y ha sido electo en una nación diferente. Uh-huh. Es decir, todo diferente, pero es difícil trasladar mecánicamente, porque ahí vuelve a aparecer todo el tema de los pueblos originarios, de la diversidad de pueblos originarios. Tiene experiencias para mirar, ¿no? Porque tiene a Evo, tiene a Correa, digamos, también tienen sus particularidades Bolivia y Ecuador, pero se asemejan un poquito más. sí. a Perú. Entonces ahí tiene, yo creo que hay material como para estudiar las experiencias, lo que hicieron, el ritmo en el que lo hicieron. Así que bueno, me parece que hay material para pensar un poco. Lo que pasa es que la derecha también hay que pensar, no le va a dar respiro, ya aprendió a no dejarlo trabajar. Así es. Como lo dejaron a Correa y a Evo tantos años, ¿no? Entonces está más difícil. Está más difícil porque tiene menos fuerza política y parlamentaria, ¿no? También, llega ahí. Pero yo estaba pensando, Correa cuando gana la presidencia, si lo recuerdan, ni siquiera presenta candidatos a diputados. Él gana la presidencia sin un solo diputado. ¿Por qué? Porque sabía que el Congreso ecuatoriano estaba más desprestigiado que no sé qué. Entonces se juega por la constituyente y avanza. Castillo no pudo hacer eso. Tiene un Congreso, como bien decís, Carlos, en completa minoría. No le dieron ni un cargo. No le dieron nada en el Congreso. Entonces, eso digo, la derecha aprende. Pero Castillo puede aprender esas experiencias. Y él arranca también poniéndose un límite. Dice, yo quiero la reforma constitucional, Perú la necesita, pero lo haremos dentro de lo que la propia Constitución dice. Es decir, lo tiene que aprobar el Congreso. Sí, por eso. No la tiene fácil. Pero digo, por un lado no la tiene fácil, por otro tiene material para aprender y algunos gobiernos solidarios al lado. Y por otro lado, con todas esas dificultades y demás, cambió, no es lo mismo, es otra cosa. Obvio. Juega en otro bando. Total. Bueno, despejando incógnitas sobre la figura, una de las cosas que decíamos es, ¿neoliberal el discurso? No fue. ¿Cuál es? No, y eso ya es muchísimo. Y en el grupo de Lima no va a formar, no va a estar. No, eso no, eso no. Claro, bueno, entonces ya tenés puntos de partida desde los cuales lo vas a mirar distinto. Carlos, seguimos hablando mañana. Hasta mañana. Que tengas mañana. Lindo día, Carlos. Chao, chao. Marco Cittadini, para vos también, que tengas buena chicos, jornada. Chicos, chicas, chiques. Chau, Sandra. Nos vamos a ir a las noticias de 8:30 aquí en la 990. Y cuando regresamos, Caballero Día, arranca con todo.